Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. ¿Qué tal? Soy Elena. Bueno, pues arrancamos ya justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Hola, soy Rodrigo. Y vamos a meternos, con una de las colaboraciones más recientes que tenemos en la web, en alhama.com. Sí, una que a mí, la verdad, me ha dado bastante que pensar. Totalmente. Nos vamos directos a la sección Espacio Literario. Exacto. Para analizar un poema que creo que no deja indiferente a nadie. Se titula Cuando el alma duele. Lo firma Luis Hinojosa Delgado y se publicó el 14 de febrero de 2026. Y es que el viaje que propone este poema es increíble. Empieza en algo súper concreto, casi físico. Sí. Y te lleva a un lugar, no sé, abstracto, incluso aterrador. La idea es ver cómo consigue el autor construir ese puente, ¿no? Justo. Ese puente entre lo, como dices, lo casi claustrofóbico de una sensación física y ese vacío tan enorme en tan pocos versos. Porque, a ver, fíjate cómo empieza. Que la primera estrofa es casi un diagnóstico. Sí, sí. Dice, ese nudo en la garganta que me oprime, que me ahoga. No te habla de tristeza, te habla de algo tangible, de presión. Claro. Y yo creo que eso es muy efectivo, empezar por lo físico, porque es universal. Es que es eso. Cualquiera que haya sentido angustia de verdad, reconoce esa sensación al instante. Exacto. Es como la puerta de entrada, ¿no? No necesita más adornos, te mete de lleno. Pero lo que me parece fascinante es cómo a partir de ahí la escala se dispara. Uf, brutalmente. Pasa de ese nudo, que es algo interno, a usar metáforas de la naturaleza que son gigantescas, que no puedes controlar. Los negros nubarrones, el viento huracanado. Eso es. Ya no es algo que está dentro de él. Son fuerzas de fuera que lo arrasan todo. Y no es solo usar la naturaleza para describir cómo se siente. Es que elige fenómenos contra los que no se puede hacer nada. Claro, ahí está la clava. Refuerza totalmente esa idea de impotencia. No es que esté luchando una batalla, es que se ha rendido. Es una rendición, sí. El poema va creciendo, desde una opresión personal a ser, pues, víctima de una fuerza casi cósmica. Y todo eso llega a su punto más alto en la última estrofa. Para mí es demoledora. A ver, es que dice, se abre una cima infinita engullendo en sus entrañas mi alma, mi cuerpo, mi ser. La elección de palabras es magistral. No dice un agujero, no, usa cima. Que ya de por sí evoca una profundidad que asusta, ¿no? Una cosa geológica casi. Y encima le añade infinita. Con eso, el dolor ya deja de ser solo personal, se convierte en algo metafísico. Ya está, el viaje se ha completado. Del nudo en la garganta a un abismo sin fondo que se lo traga todo, el alma, el cuerpo, tu identidad entera. Es la aniquilación. Una aniquilación total, sí. Y pensando en eso, en la necesidad de ponerle palabras a lo que sentimos, creo que es un buen momento para recordar por qué tenemos el espacio literario en alhama.com. Totalmente. Es un lugar para que cualquiera pueda hacer justo esto. Claro. Enviar sus poemas, sus relatos, e intentar darle forma a esas cimas o esas alegrías que a veces, pues, nos desbordan. Es un ejercicio de valentía, la verdad. Bueno, pues ha sido un análisis, yo creo que fascinante. Sí, de una pieza que, aunque es corta, tiene una profundidad tremenda. Nos enseña cómo el lenguaje se puede estirar para intentar nombrar lo que parece que no tiene nombre. Desde luego. Y mientras le dan una vuelta a estas ideas, que sepan que todo el equipo de redacción ya está preparando los siguientes contenidos. Con esto lo dejamos, devolvemos la conexión a Juan Cabezas, que ha estado en la dirección y en el control técnico, para que ponga la sintonía de salida. Y les dejamos con una pregunta en el aire. Si un dolor tan profundo solo se puede describir con imágenes de destrucción total, ¿es que el lenguaje del día a día se nos queda corto para hablar de lo que de verdad importa? Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.